Porque toda gran canción tiene un misterio detrás. Nunca lo sabrá. Están escuchando que parece salido de un Spaghetti Western, de una película del oeste un poco siniestra, se llama The Talking Book y es uno de los 9000 proyectos en lo que está y estuvo involucrado el señor Bill Gould, que es nuestra primera gran visita internacional de Nunca lo Sabrán y a quien tenemos aquí a mi izquierda y lo saludo. ¿Qué tal, Bill? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Tú? Bien, bien, bien. Okay. No sabía cuánto español hablabas. Bueno. Así que veo que... A veces. Algo. Con él está también Dominic Crump y Jared Bloom. Yeah. How are you? Good, good. Hi. Ellos forman el proyecto de Talking Book, con quien se van a estar presentando el miércoles 31, que es mañana, nada menos, en The Roxy Lip Bar de Niceto Vega 5542. Bueno, recién me contaban que hace dos días ya que están en Buenos Aires, ¿cómo los está tratando esta ciudad a la que Bill ya vino? Y no sé si ustedes también. How you been feeling for these past 2 days since you first arrived in Buenos Aires? How the city has been treating you guys? After Marisol last night, we feel fantastic. After what? Mirasol. Mirasol. Mirasol. Después de Mirasol se siente fantástico. Debe ser algún boliche. Is that a dance club or? A steak. A steak. Yeah. Es una parrilla, sí. Un restaurante. Así que fueron a comer, claramente, lo que se hace cuando se viene a Buenos Aires. Yeah, you guys went out eating steak, which is what you do, yes. At least on the first day in Buenos Aires. Bueno, lo que van a hacer con The Talking Book es un show que excede lo musical. Dice que es audiovisual. ¿En qué consiste este show que van a hacer con The Talking Book? What basically the Talking Book show is about, we know it's not just the music, it goes beyond the music, it's something audiovisual. Can you break it down for us in a nutshell? Well, it's music basically sounds that we've assembled and reassembled into other, to create new things. And we try to do it in a way that there's a certain structure and a color. And at the same time, have it open so that if we want to express ourselves and improvise, we can do that. Es básicamente una estructura musical que nosotros ensamblamos y desensamblamos y vamos armando y nos da la posibilidad de improvisar según vamos avanzando en la ejecución, ¿no? Mm-hmm. Bueno, la gente, o sea, obviamente te conoce por tu rol básicamente en Faith No More. Y si no escuchó el disco, ¿cuán alejado de Faith No More está The Talking Book? Well, people, the public is basically familiar with you, mm-hmm. Bill, because of your work with Faith No More. How far away from the sound of Faith No More is this Talking Book project? Very far away. Muy lejos está. Yes. Muy alejado. However, I think as far as feeling in an emotional level, I think there are some similarities because I definitely try to put my aesthetic into this and it's going to be similar. Pero aclara que en el nivel emotivo, emocional, está un poco más cercano porque le puso en Bill su propia estética, ¿no? En el proyecto. Mm-hmm. Hay un músico argentino que compone bandas de sonido que a veces dice que hace música para películas que todavía no se filmaron. esto tiene, el disco de Talking Book tiene mucho de banda de sonido, de película. ¿Y cómo sería la película que musicalizaría este disco? So basically, the Talking Book project is like a soundtrack for a film, and what he's asking is what would be the movie this soundtrack or this album would go with? What kind of movie? What kind of film? Well, I think that we don't really project in a way the visuals that person sees. I think we create the place for their own mind to kind of create their own movie. I mean, the cover is maybe one way. It's one color, the pantalla, mm-hmm. on how to look at, to put the sound into a framework. But I think it might bring up a lot of different things in different people. Bueno, el tema es que ellos no prevén una estética o una imagen en particular, sino que hay mucho del espectador en interpretar lo que se va percibiendo y hacerse de alguna forma su propia película. What's important is that it brings something up. Genera algo en el espectador, ¿no? No es un espectador, acá agrego yo, no es un espectador pasivo, ¿no? Mm-hmm. Bueno, ¿y qué feedback tuvieron de los espectadores y de los oyentes, de la gente que escuchó el disco? ¿Qué sensaciones generó? What kind of feedback you getting from the people who were exposed to the Talking Book? Say somehow. Sometimes confusion. A veces confusión. Yeah. That's a good thing. Sometimes very people like, I mean, we play and somebody standing right in front of us with his eyes closed the whole time, standing perfectly still. A veces están tocando y enfrente del escenario hay un espectador que está con los ojos cerrados todo el tiempo. Sometimes makes quieto. People drink a lot of beer. A veces se genera que la gente tome muchísima cerveza. Sí. Depende. We get hypnotic. Depende. A lot of times. Yeah. It's hypnotic, trance-like. There was one guy dancing in Valparaiso, but more of like a trance state, like he was moved to. Es un estado hipnótico, un estado como zen. En Valparaíso cuenta que había un espectador que bailaba mientras tocaban ellos. And also, as every band knows, there's always one guy dancing no matter what. Dice que como todo el mundo que toca en una banda sabe, siempre hay por lo menos un tipo que está bailando. ¿Cómo lo trabajaron sonoramente? ¿Cómo se construyó este disco parte por parte, siendo tan experimental y tan atípico para una estructura de rock? How did you build the sound of this work that is so, well, say it somehow, atypical in rock production? Well, for me, Jared, I do a lot of sound collage. Actually, Dominic and I both do a lot of sound collage music. So for us, it's like I gather samples and I make samples on off of records, off of tapes at different speeds. Bueno, él básicamente trabaja como si fuera un collage. Toma segmentos, fragmentos sonoros en diferentes velocidades y los va de alguna manera compaginando y armando. Ajá. Bueno, y también van a tocar, sé que invitaron a una banda chilena, que sí, sé que te gusta sí. mucho, Bill, que sí. se llama ¿Cómo asesinar a Felipe? ¿Cómo se hace el contacto con esa banda? ¿Cómo la conoces? ¿Y qué te interesa de ellos? You are going to be playing guys with a Chilean band. ¿Cómo asesinar a Felipe? Basically means how to kill Felipe. How did you get in touch with this band? They got in touch with me about 2 years ago, and I released their album, actually, on my record label. I've done some stuff with them before, and I mixed their new album. So I have a working relationship with them, and I think it's cool that we can do what we do with them here because they're really different acts, but both very eclectic in an interesting way. So I think it makes an interesting show. Bueno, los conoce hace 2 años, trabajó con ellos, le sacó el disco a través de su sello discográfico y si bien las bandas son diferentes, comparten la característica de que son muy eclécticas y él anticipa que se van a encastrar bien en un mismo show. Después retomamos el tema de cómo asesinar a Felipe, que es una banda que los estuve escuchando a partir de este show y me gustaron mucho, me parecieron muy interesantes. Pero ahora vamos a hacer un alto musical y vamos a escuchar, los fans de Faith No More sabrán por qué el entusiasmo y por qué lo tenemos acá a Mr. Gould, así se llama en Twitter. Así que vamos a escuchar a Faith No More y después seguimos charlando todo lo que podamos con ellos. Espacio publicitario. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Nosotros supimos oír el reclamo de las grandes marchas ciudadanas, la unidad por encima de los prejuicios y las pequeñas diferencias. No perdamos esta oportunidad. Votémoslo a Pino, senador. Pino Solana, senador. Lista 502C. Coalición Sur, UNEN. Creativo asignado por la Dirección Nacional Electoral. El piso que exige el gobierno en las PASO es antidemocrático. Quieren que las voces de los de abajo se queden afuera. Votanos en agosto para que estemos en octubre. En la ciudad, González Bayón Sadunaisky, senadores. Movimiento de Socialismo, Las Rojas, lista 323. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Vota la nueva izquierda, la izquierda tricolor. Vota un ecodiputado y votarte senador. 82% móvil para nuestros viejos. En Capital, Alejandro Bodar, senador, lista 68A, Nueva Izquierda. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Ya sé que cada vez que te hablan de elecciones cambias de canal, pero elegir es importante y no hay que tener miedo a cambiar. Cambio mentira por verdad. Cambio corrupción por honestidad. Cambio confrontación por diálogo. Yo cambio. Yo elijo. Leandro Ilia, diputado. Elegir el bien. Lista D-502. Presidente Ilia. César Hueve, Claudia Gebel, senadores. Frente UNEN. Fin de espacio publicitario. Hola, mi nombre es Rodolfo García. Estoy acá en una emisora pública dedicada a nuestra música. 93.7. Quiero mandarle un gran saludo a la gente que hace los programas y también a los oyentes. Para nuestro rol es muy importante tener una emisora que pueda difundir desde los pioneros hasta las últimas expresiones, a las más recientes. Soy muy optimista respecto de la música que se está produciendo en todo el país. Que los músicos, que en este momento cuentan con herramientas mejores que las que contamos nosotros cuando empezamos, las aprovechen y las pongan al servicio de la creación como una forma también de potenciar esta música que la veo venir con tanta polenta. Nacional Rock. Soy Rodolfo García y bueno, me despido de ustedes hasta cualquier momento. Larga vida al rock and roll. Hoy nos vamos a meter con la historia durante los años 90 de Fito Páez. Polifonía nocturna. Fito Páez es una figura central desde hace 30 años de la música en la Argentina. Sobre todo cuando el amor después del amor, plena era del menemismo instalado, impactó en el corazón de las masas. Carlos Polimeni. Como si lo anterior, los 10 años previos de carrera, hubiesen sido apenas una preparación para ese momento, para lo que vendría. Lunes a viernes, 23:00. Una serie de obras importantes que lo instalaron para siempre en un lugar de privilegio. Polifonía nocturna. Nacional Rock. 93.7. 93.7. Nunca lo sabrán. De 2 a 4. Nacional Rock. 93.7. Suena como Asesinar a Felipe, la banda que yo diría que telonea a The Talking Book, pero no es tan así porque en realidad cuando miran el cronograma ven que tocan después que ellos. En realidad sería como que The Talking Book telonea a Como Asesinar a Felipe. Es una banda muy poco difundida en la Argentina, pero muy interesante, que yo conocí a partir de este show. Hacen una mezcla de jazz y hip hop muy interesantes. Es así, no sé si ustedes lo ven también. Me pareció muy interesante la combinación de jazz y hip hop que hacen en esta banda. I really enjoy the combination of jazz and hip hop of this band we are listening on the background, which is Como Asesiné a Felipe, who is going to be playing with you guys here in Buenos Aires. Us too. It's funny because it is jazz and hip hop, but it's so unique how they do this that it's not the right description in a way when you try to tell somebody who doesn't know. No es la sí, a nosotros también nos gusta mucho la combinación, de alguna manera es correcto, ¿no? Es jazz y hip hop, pero tampoco sé si es la manera de definirlo, el sonido de esta banda chilena. Cuanto más indefinible el artista mejor, ¿no? Es algo que también te The harder to define the band, the better. Yes. Absolutely. Para alguien que pasó por proyectos como Faith No More o como Brujería, una banda extrema, ser indefinible es una virtud. For somebody who played with Faith No More and Brujería, to be called undefinable or difficult to label is a virtue. It's like a for me, yes, I would say that's true. Sí, está de acuerdo. Sí. ¿Cómo llegás a escuchar una banda chilena y después albergarla dentro de tu sello? ¿Es porque viajás mucho o escuchás por internet y te vas conectando con ellos? How do you get to discover a Chilean band? Is that because you travel a lot or you just explore the internet searching for new sounds? How did you get to work with them? They contacted me, actually, but I've been to Chile a lot and I've spent a lot of time there and we have a lot of mutual friends, so I just follow where I'm interested in that's pick things up, what I find. Bueno, él, en este caso particular, como se señala Felipe, ellos lo contactaron a él directamente, pero bueno, él sí ha estado en Chile muchísimo tiempo y efectivamente también busca mucho por internet. Leí que con tu sello Cooler Road Records tenés como prioridad ayudar a bandas no solo de Estados Unidos, sino de todo el mundo. ¿Te llegan millones de demos de lugares insólitos? I know, I'm aware that with your record label, one of the priorities is to support not only bands from the US, but from all over. Does that mean that you get millions of demos all the time? I get a lot of demos, yeah. But what's cool is I get it from places, very interesting places that I'd like to know more about as well. So it's stimulating. Sí, obviamente recibe muchísimos, pero recibe lugares muy interesantes que les gusta descubrir y que, bueno, eso es algo que lo estimula y le gusta. Como te contaba fuera de aire, me dijeron que alguna vez en una de tus visitas estuviste comprando vinilos nacionales, discos de vinilo nacionales para tu amigo Yelo Biafra. ¿Cómo fue esa historia? ¿Qué música compraste? ¿Y qué te parece a vos el rock argentino? As well, we were mentioning off the air, I'm aware that you came to Argentina and well, you were looking for vinyls by Yelo Biafra, and the question is, how do you feel about Argentine music? How much you know about it? That actually opened my eyes because it was my first time in Argentina, and I realized there was a giant psychedelic music scene in the 60s that I didn't have any idea before that. And that definitely made me look at what I know now in a different perspective, for sure. En esa primera visita realmente le abrió los ojos conocer el sonido porque le permitió descubrir que existió una escena psicodélica en los 60s muy, muy importante, y eso, bueno, le abrió los ojos de alguna manera. ¿Qué bandas? ¿Me puedes mencionar algunas bandas, algún estilo que te guste? Can you mention some bands? If I'm thinking his list, well, that was 22 years ago. Eso fue hace 22 años y que estoy tratando de recordar. The one that really struck out that I thought was cool was Los Bats. Los Bats. Los yeah. Bats, like the bats. Yeah, like it was a garage band and they were all in a, I think, a Cadillac convertible. It was a cool cover. Los Bats, una banda, bueno, que la portada del álbum le llamó la atención con un Cadillac enorme, una banda de garage. Sé que Yelo Biafra es fan de La Pesada del rock and roll. ¿Los escuchaste? De La Pesada, de The Heavy. La Pesada, he is telling you that Yelo Biafra is a fan of La Pesada del rock and roll, which is a classic band from the early 1970s. I'm sure he is. I have no doubt about it. ¿Está seguro de que es así? Bueno, vos pasaste por varios supergrupos, que es algo que siempre es un tema difícil en el rock porque suelen durar poco los supergrupos. Sin embargo, vos pasaste por varios. ¿Cuál es el secreto para siempre reunirte de estrellas y que la cosa funcione? Well, you've performed with various supergroups, which we are all aware they don't have a very long lifespan. But how do you make it work in your case to work with so many talented musicians and stars? I think because they don't have a long life, it's very easy because somebody just says, "Oh, we're doing some weird thing. Do you want to play bass?" And I go, "Yeah, cool." And after that, we record it, and I go, "Okay, see you guys later." Básicamente por eso, porque duran poco. Es simplemente alguien que lo convoca, le dice, che, ¿querés tocar el bajo en este proyecto? Sí, cómo no, graban y después, chavo, hasta la próxima, nos vemos. Te voy a preguntar por dos supergrupos en especial. Uno es Shanti's Addiction. ¿Cómo fue grabar con Maynard James Keenan de Tool, Tom Morello y Brad Wilk? Ese tema de Kiss para un tributo. How was it to work with, well, with all of the bands that he just mentioned? Well, the Shanti's Addiction was very interesting. I knew Tom already, and he and Brad, we recorded everything. We did the arrangement in 2 hours, recorded it in 2 hours, and the music was done. But I didn't meet Maynard before. So he came a week later to do the vocals, and he was, he's his presentation, he's a character. I didn't know him, so I didn't quite understand, like, how to make sense out of him. But he did, like, this incredible job where he sang his vocal in one take. And they said, okay, I want to do it again and double it. And it was exactly the same as the first one, exactly a perfect double, and that was it, he was finished. Bueno, con Tom y Brad Wilk fue muy fácil trabajar, ya los conocía de antes, hicieron todo el trabajo en 2 horas, pero con el cantante tiene la anécdota de que él vino, es un personaje muy particular, dijo, bueno, quiero hacer 2 tomas, hizo la primera y después grabó la segunda exactamente igual, la superpusieron y quedó perfecto. Así que se hizo todo rapidísimo, it was very quick. Yes, that's the tanks, I've never seen this before in my life. Nunca había visto algo así en su vida. Bueno, y el otro supergrupo que integraste y también te quería preguntar es Brujería. ¿Cómo fue ser parte de un grupo tan extraño y tan extremo? The other supergroup you performed with was Brujería. What was it like to play with such an extreme band? Well, when I was in the band, we never played live and we were never going to play live. That was part of our concept. El concepto era que nunca iban a tocar en vivo en principio con Brujería. We wanted to put out this crazy kind of psychedelic propaganda that anonymously to see what would happen when this went out and see the reaction with society with this kind of thing. And that was kind of the way I looked at it. I think when the band started doing shows and things like that is when I stopped playing with the band. Al principio sacaron que la idea era como sacar una especie de propaganda psicodélica y ver cómo, bueno, cómo reaccionaba la sociedad, pero después cuando empezó a moverse eso, directamente dejó de tocar con Brujería. But it was a lot of fun. Every time we recorded, everybody was just laughing, sitting, crying, drinking beer and laughing. It was bueno, que se divirtieron un montón cada vez que tocaban, todo el mundo se reía, bebía mientras trabajaban, así que la verdad que la pasó muy bien, eso dice. Ajá. Eras adolescente, eras prácticamente un chico en los 80 en la costa oeste de Estados Unidos. La escena punk californiana era tan mágica, tan movilizante como cuenta la leyenda. You were a teenager back in the 1980s, and what about the West Coast punk scene? Was it so amazing as everybody says? I feel like there was 2 punk scenes on the West Coast, and I was just discovered punk when the first scene happened, and that was based out of Hollywood. And there were more artists, I would say older, much older, and it was more of an art movement. Había 2 escenas, básicamente. Una de la zona de Hollywood, que eran más artistas, músicos más veteranos. That would be 1 scene. Artists and male prostitutes, yes. And artistas y prostitutos. And then the suburbs discovered this, and the era of Black Flag adolescence started, and that became like there were some good bands, but it became a more football mentality. Y después, bueno, el movimiento con bandas como Black Flag de los suburbios, mm-hmm. From the suburbs. Yeah. Pero que tenía una mentalidad más como football mentality, más de futbolera, más de hinchada, like football fan. Yes. Yeah, but violent football fans. Violenta en el sentido, sí, de barra brava, medio de barra brava. It wasn't about art anymore, though. I like a lot of the music of the bands that came from that era as well, but the crowds, the fans, claro, I wasn't a big fan. Que en esta otra movida de los suburbios, la onda Black Flag ya no era tanto el arte, sino la onda pasaba por otro lado, más barra brava, más descontrol. Mm-hmm. Bueno, y lo último que quería preguntarte, obviamente, es por... tengo que hacer esta pregunta, I have to ask this question. Mm-hmm. What about Faith No More? ¿Qué pasa con Faith No More? ¿En qué estado está la banda? I ask myself that every day. Me pregunto eso todos los días. I just say what I said everybody. Our relationships with each other is very good. And I would love to see something creative happen between us because we get along very well together and I have a lot of respect for them as musicians. La relación con ellos es muy buena. Espero que surja algo creativo pronto porque tenemos un muy buen vínculo con todos los miembros de la banda. Mm-hmm. Bueno, perfecto. Para los que quieran saber de qué se trata esto de Talking Book, lo pueden ver mañana, miércoles 31 de julio, en The Roxy Lee Bar de Niceto Vega 5542. De hecho, tenemos un par de entradas para regalar y esta vez lo vamos a hacer telefónicamente al 4999-0937. Pueden llamar, dejar un mensaje con un número de teléfono claro, así luego sorteamos, ¿no? Entre los que hayan llamado y llamamos al ganador. Es esto que están escuchando de fondo. Y, señores, es una gran banda, es un gran proyecto, es muy interesante, es muy hipnótico y participa, entre otros muchos músicos muy talentosos, el bajista de Faith No More. Así que los está esperando ese par de entradas. ¿Qué más que decir? Que muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por haber estado en Nunca Lo Sabrán. Nos estaremos viendo en el show mañana. Claro. Gracias. Así que, si nos invitan. We'll see you tomorrow. Cool. And thanks a lot for coming. It's an honor. Es un honor para nosotros. Thank you for having us. Thank you. Muchísimas gracias. Cool. ¡Está mejor de este lado!